Conocemos que tú estás en este lugar, que tu presencia hoy ocupa el primer lugar. Reconocemos que tú eres nuestra prioridad, y esta noche te venimos a adorar. Todos juntos te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús, mi buen pastor. Te adoro. Años también nos regaló este canto y nos enseñó que no había un mejor lugar como el estar en su presencia. No hay mejor lugar para estar, cántalo conmigo, que en tu presencia, Señor. Nada se puede comparar a tu presencia, Señor. No hay mejor lugar para estar que en tu presencia, Señor. Nada se puede comparar a tu presencia, Señor. Ahí es donde yo encuentro lo que más necesito. Ahí mi espíritu encuentra la fuerza para vivir. Ahí lo que más necesito. Héctor. Cristo, tú eres hermoso. Tu amor es maravilloso. Mi ser te donará por siempre. Cristo es admirable. Tu amor es incomparable. Mi ser te adorará por siempre. Cristo, tú eres hermoso. Amor es maravilloso. Te adorará por siempre, Cristo, mi vida entrego a ti. Eres admirable, Jesús. Cristo, eres admirable. Le podías entregar un aplauso más a él.